Y yo te vi tan sola. Yo sé que todos ignoran. Tú solo necesitas que te hagan pasar unas horas. Dime por qué te demoras. Ella dice que no se enamora. Juro voy a hacerla mi señora. Ella dura pero bien fina. Mírala como camina. Me dice y no vamos más. Busco la oportunidad. Sola sé que doy. Ahora llegué yo. Me dice y no vamos más. Busco la oportunidad. Sola sé que doy. Ahora llegué yo. En nuestra primera cita, ella me miraba y se mordía todita. Ahora me llama porque sabe que necesita. Yo ya le dije que ella es mi favorita. Yo solo necesito más, yo quiero saber. Dime mujer, déjame explicarte ya cómo vamos a hacer. Te quiero comer. Despacio, nena voy a comerte. Despacio, vamos a conocernos. Despacio, dejar que todo salga y que sea la reina dentro de mí. Palacio, pero que todo sea. Despacio, pero que todo salga. Despacio, pero que todo sea. Despacio, así lo hacemos los dos. Me dice y no. Sé que doy. Ahora llegué yo. Me dice y no vamos más. Busco la oportunidad. Sola sé que doy. Ahora llegué yo. Baby, dime que sí. Yo sé que naciste pa' mí. Eres mala conmigo, yo lo sé. A ella le gustan las botellas de rosé. Y yo la llevo donde. Hacemos otra vez con la luna a tus pies. Ella no tiene nada de timidez. No me intimidé. Hablándote claro, así fue que llegué. Ella es una atrevida.